Muchas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Este es el segundo episodio del programa llamado La Otra Cara. Pues buenas noches, aquí con otra vez, medios afónicos, pero aquí. Medio tosijosos, pero sí, todavía echando la lucha. Sí, nos escuchan. Empezando. Culpes al jugador, culpa al juego. Sí, claro, son tus bichos. Claro. Bueno, yo soy Caro y yo soy Agustín y juntos les vamos a presentar este tema que es así tan polémico, más que nada recientemente. Sí. ¿Por qué? Pues porque en vez de recordar que es la Semana de la Patria, muchos dijeron, no, mejor en vez de recordar a la patria, recordemos el 9-11 en Estados Unidos, ¿no? ¡Bravo! ¡Bravo! Señores, ¡bravo! Bueno, pues para quienes no recuerdan muy bien lo que es el 9-11, desgraciadamente se nos pidió que habláramos de esto. Bueno, es ver la otra parte, ¿no? Sí, ¿no? La objetividad de esto es, además de traer un buen rato de entretenimiento, pues nada más así como que proveerlos con una perspectiva diferente. Que hasta cierto punto burlarnos de algo que no nos trae consecuencias. Es nada más tirarle al gobierno gringo. Sí, pues total. Bueno, verlo así. Se va a oír macabro lo que voy a decir, pero todos los gringos que se murieron se hicieron buenos. ¿Por qué? Porque el único gringo bueno es el gringo muerto. Muy cierto, eso es totalmente cierto. Pues créeme que no tendríamos que depender tanto de ellos, ¿eh? Nosotros tenemos muchísimas más riquezas y sin embargo estamos abajo de ellos. El problema no es que no haya hay riquezas y hay capacidad y hay muchas cosas, pero falta una, sumamente importante. ¿Cuál? Ganas de hacer las cosas, porque la neta. Sí, bueno. No me vas a negar que en su mayoría, no estoy diciendo los demás, digo, entre todos en su momento decimos, ay, es más fácil, no sé, comprar las cosas ya hechas que hacerlas. Pues sí, pero bueno, esa es la parte de la cultura malinchista que tenemos, ¿no? Porque afrontémoslo, si alguien llega y te dice, oye, ¿qué prefieres? No sé, unos zapatos hechos en China o unos zapatos hechos aquí, vas a decir, no, es que los de China porque el precio y que me puedo comprar más pares con eso, con el precio de los chinos, que en vez de los del producto mexicano. Entonces, en realidad, o sea, es que no apoyamos nuestro propio mercado. De hecho, hay una marca, no sé si puedo decir marcas todavía. No digas no marcas. No puedo porque decir marcas. Rayos. No, hay unos zapatos para mujer que no son muy populares porque son un poco caros, aunque son hechos aquí en el país, pero no lo hagas, compras un par y tienes zapatos casi como 3 años. Eso es bueno, yo lo vería muy práctico. Es muy padre, o sea, no es un comentario negativo, es un comentario muy positivo. Digo, te compras que te gusta, que te cueste un par 800 pesos, dices, ay, no mames, está bien caro a pesar de que es un producto hecho aquí. Voy a comprar, con esos mismos 800 compro 5 pares chinos. Pero los 5 pares chinos te duran entre los 5, ¿qué te duran? ¿Un año? Entre todos, o menos. Y un par de esos zapatos te anda durando 5, pero 5 años. Sí, 5 años. Muy, o sea, bien, bueno, volviendo al tema, sí, de que hecho, nos fuimos deberíamos muy lejos. Estar discutiendo en estos instantes, ya producción nos está regañando. Ni le hayan. No, como no le hayan. Bueno, los atentados del 11 de septiembre, según Wikipedia, según Santa Wikipedia, que nos ha sacado. Ah, sí, ¿de cuántos problemas no nos ha sacado? Con errores de ortografía, pero nos ha sacado de broncas. Errores de ortografía, edición, o sea, fechas. Se equivocan en fechas también. Es público, hecho del público para el público. Entonces, no podemos realmente culpar a la banda. Entonces, qué bueno que exista un sitio así. A mí me ha sacado de muchas tareas. También, también en cierto rincón de... ¿Cómo se llama? ¿El rincón de qué? ¿Del buitre? ¿El rincón del buitre? No, ¿cómo se llama ese? Sí... Este, hay una página. Ah, el Rincón del Vago. El sí, Rincón del Vago, el sí, cual, cierto. El cual es un buitre, la mascota de dicha página. Entonces, bueno. Sí, me equivoqué. Es que yo nunca saqué tareas de ahí. Yo sí hacía mi tarea. Disculpa, ¿tú estudias en Cusey? ¿O estudiaste en Cusey? Bueno, es que lo que pasa es que nunca me enteré de esa página. Bueno, eso sí ya es falta de información. Sí, sí, o sea, sufrí. Muy bien. Bueno, volviendo una vez más al tema. ¿Qué tal si hacemos lo siguiente? Contamos las veces que tenemos, las cuales tenemos que volver al tema. Van dos, ok, anotado, van dos. Muy bien. Los atentados del 11 de septiembre, según Wikipedia, fueron una serie de atentados terroristas suicidas cometidos aquel día en los Estados Unidos por miembros de la red yihadista Al-Qaeda, mediante el secuestro de aviones de línea para ser impactados contra varios objetivos, y que causaron, pues desgraciadamente, la muerte de cerca de 3,000 personas, heridas 6,000 y otra y una que y uno que otro perdido por ahí, ¿no? Lo que no mencionan es de que de esos 3,000, yo creo que 2,000 eran mexicanos, ¿no? De hecho, sí, fíjate, bueno, en lo personal y así como que revelando una parte de mi vida, yo vivía en Estados Unidos, no soy gay, yo sí llegué a vivir en Estados Unidos y de hecho vivía en el año 2001, lo que... Ya no vive. No, ya no vivo allá, afortunadamente, gracias a Dios, regresé en el 2002 aquí para quedarme, aunque a mucha gente no le guste. Sí, aunque no te guste, operador. Entonces, honestamente, pues así sí me tocó ver o vivir la perspectiva gringa de ese día fatídico, ¿no? Cuando se dieron cuenta de que, bueno, cuando popularmente hablando se dieron cuenta que no eran intocables. No, todavía falta, no es nada comercial ahorita. Esta producción que nos presiona. Bueno, volviendo, ahí va la tercera, sí. Volviendo al tema. No, esta vez no nos desviamos del tema, tanto, no. No nos desviamos tanto. Sí, bueno. Te digo, de esos 3,000 no mencionan que un día antes de que cayeran las torres, se contrató muy fácilmente a mucho mexicano y es muy raro, ¿no? Que hagan unas convocatorias de empleo tan abiertas. Entonces llega, no, ¿sabes qué? No ocupas papeles, no ocupas comprobar nada, es que mañana tenemos un super evento y necesitamos mucha mano de obra. Entra una gran cantidad de mexicanos ilegales, el 10 de septiembre a trabajar. Entonces presentan el 11 en la mañana súper entusiasmados porque wow, un súper trabajo en las Torres Gemelas sin siquiera tener que comprobar que el pase tu nacionalidad, ni siquiera que la identificación que estás enseñando es tuya. O sea, entonces llega súper emocionados y toma, se caen las torres. Así. No, deja, me crees y te digo que al transcurso del día, la mayoría de las víctimas que estaban siendo contadas eran venezolanos de República Dominicana y de Honduras. También, pero en la misma situación. Sí, todos, pero muy probablemente en la misma situación. O sea, si acaso hubo de los 3,000 que dice Wikipedia, que los cuales se me hacen, pues, muchitos. Exagerados hasta cierto punto. Muchitos, porque según yo la cuenta iba en 2,100. Sí, pero yo creo que le aumentaron por tanta... Hubieron muchos que como se identificaron con otros nombres, realmente solo desaparecieron. Y sus familias no saben ni siquiera que murieron ahí. Pues después de 10 años como que te lo imaginas. Te lo imaginas, pero, o sea, dices, ¿cuántos casos no hay de que solo se desaparecen? Y no saben realmente si murieron o no ahí. Entonces, pero la mayoría de los que murieron ahí fueron ilegales. Pues una forma de una forma cruel, ilegales. Se supone que las oficinas abrían a las 9 y según Santa Wikipedia, pues según Santa Wikipedia, los ataques fueron pues un poquito después de las 9 de las 9 de la mañana, o sea, un poquito antes de un poquito después, perdón, de haber iniciado sus labores de oficina. Ahora lo que a continuación me gustaría presentarles es pues un espacio de audio. Espero que el tema siga siendo sagrado. Si no, por favor, cualquier cosa, díganos a través de Facebook en Radio Kusei FM. Pueden buscarlo así. Y se vale decir lo que quieran. Mientras, sí, vámonos con una rolita, la canción titulada Love Fool de The Cardigans. Nosotros volvemos, no se muevan. ¿Ya lo agarraste? ¡Jálale, jálale! Criminals in this world appear and break the laws that they should fear and frighten all who see or hear. The cry goes up both far and near for underdog, underdog. So we may be gorgeous, so we may be famous. Come back when we're getting old. Cover us in chocolate, sell us to the neighbors. Muchas gracias por seguirnos escuchando y un aplauso para los Cardigans. Aplausos. Nuevo sencillo. Nuevo sencillo también titulado como Loco. ¿Cómo ven eso? Claro, claro, no, es que nunca, los grupos musicales nunca deben de dejar de asombrarnos y esta es una de las, de estas situaciones. Sí, sí, bueno, es una clara muestra de que estamos en vivo. Exactamente. Ahora, bueno, pues, volviendo al tema, va, ¿qué número vamos? ¿El número 3? 3, número 3. Fíjate la exactitud con la cual... Se dicen, ok, ya entraron a trabajar estos obreros, hay que entrar en acción. Se supone que San Wikipedia dice que a las 9 horas de la mañana con 2 minutos y 59 segundos. Exacto. El primer vuelo que se estrella, o sea, es el vuelo número 175 de United Airlines, embiste la torre sur del World Trade Center. En el suceso es cubierto en directo por diversas cámaras de televisión que enfocaban las torres gemelas a causa de la densa humareda que surgía de la torre norte. O sea, si chocó con la sur, ¿por qué tenía humo la norte? Exactamente. Entonces, no hay cosas que no... Pues no, o sea, no concuerda. ¿Por qué si el primer vuelo, porque ahí te va. A las 8 horas con 46 minutos y 30 segundos, el vuelo 11 de American Airlines se incrusta primero. Primero se incrustó. Voy a comprarme el nuevo libro de aprender a leer con el Baster Gordillo, lo juro. Sí, así que próximamente lo verán en el baratillo. Sí, exactamente. Primero se incrusta el vuelo de la American Airlines. Ajá. La banda se da color y justamente, ¿qué te gustan? Unos 16 minutos y sus segunditos. ¿Sí? Se estrella el segundo. Es que es sincronización, ¿no? Totalmente, o sea, ya sabían que la banda estaba trabajando honradamente, estaba cantando, Cielito lindo ya. Cielito lindo, ya estaban preparando. ¿Ese día no jugó la selección? No, creo que no. Ok, entonces olvidémonos de eso. Ya la gente estaba trabajando. Ya estaban pensando que se iban a comer sus tamales. Exactamente, ya estaban haciendo cuentas de cuánto mandarle a la ley de la casa de... Sí. De acá, de su ranchito, cuando de repente toma. ¿Pero qué eran, aviones o bombas nucleares? Eran aviones comerciales, nota, eran aviones comerciales, no eran aviones jumbo que se utilizan para viajes transatlánticos. Aparte, lo curioso que es el hecho de que choca con, ¿qué te gusta? ¿Los últimos 20 pisos? Pues se supone que... Bueno, a juzgar de las de las imágenes, pues puedes decir que pega en, ¿qué te gustan? 5/6 de, o sea, lo que representa 5/6. Sí, la última parte de la torre norte, que es la primera que es golpeada por... ¿Cómo es posible que desde allá fueron los cimientos lo que tronó? Exactamente, o sea, digo, bueno, si le pegas a un edificio como la estructura es rígida, no debiste de haber, no sé, doblado en algo, porque en realidad no tiene la fuerza suficiente como para tumbar, ahora sí que tumbar al edificio. Ahora, o cortar de tajo la parte exacto, de arriba. Exacto, exacto. Aquí, lo curioso es de que a quién quieren engañar diciendo de que, ay, sí, me tronaron la antena y se cayó desde los cimientos. Por Dios, mínimo, si hubiera sido un avión jumbo, se habría caído la torre, no derrumbarse, en su mismo... Exactamente, o sea, sería lo mismo si por alguna X o Y razón no alcanzas a, no sé, la puerta del garage que se abra de arriba, que se cierre de arriba hacia abajo, no alcanza a pasar el carro, rayas el techo y se te ponchen las llantas, exactamente, no tiene sentido. Exactamente, aparte, no hay muchos temblores en Nueva York, pero por mucho que no hayan, yo creo que un temblor, por muy leve que sea, le habrá hecho más daño que un avión. Exactamente, no, y además esos edificios están diseñados precisamente para aguantar dichos impactos. ¿Por qué? Porque hace, bueno, no hace pocos años, sino sí, ya de por sí fue una década de y todavía no lo superan. De septiembre, no lo superan. De hecho, en vez de estar hablando de las festividades patrias, estamos hablando de... ¡Promesa! Es la última vez que hablamos del tema en la otra cara. Exactamente, nada, nada de temas gringos, a menos de que de verdad lo meriten. Bueno, de entre todas sus estafas, pues créeme que tenemos mucho material. Pues sí, sí, sí, tenemos mucho material, nada más que depende de ustedes, radioescuchas, si quieren escucharlo. Recuerden su opinión vía Facebook. Sí, lo estamos checando. Y pues muchas gracias por no escribir, ¿eh? La verdad, sí nos hacen la chamba un poco más fácil. Sí, mínimo cuando vemos la turba iracunda, pues ya no sabemos ni por qué y es más fácil. Exactamente, ¿no? Y además, no vamos a ver como a 50 gentes, no vamos a ver como a 50 gentes con sus antorchas prendidas y sus ¿cómo se llaman? Trinchas. Entonces, no van a ser 50 gentes, van a ser si acaso 2, 3, 4, cuando mucho, ya es un sueño guajirísimo. Sí, bien nos va. Bueno, volviendo al tema ¡cuatro! Número 4. Van 4 veces que nos desviamos del tema. Es todo. Bueno, pues ahora sí que lo que a mí me gustaría presentarles en concreto es cómo se vivió. Yo vivía en lo que es la ciudad de San Jose, California. Entonces, pues era ahora sí que exactamente en diagonal a lo que era la ciudad de Nueva York. Sí, yo sé, no es algo que yo decidiera hacer, pero por X o Y razones, pues terminé allá. Y más bu. Bueno, lo primero que hacen en la escuela donde yo iba era middle school, que es lo equivalente a la secundaria. Recuerdo muy bien que ese día, pues me paré normal, desayuné, no sé, un día cotidiano. Llego a la escuela y está prendida la televisión. Un niño de 12 años, porque tenía 12 años en ese entonces, dice, tele prendida, vamos a ver caricaturas. Y toma, era CNN, que es una de las cadenas más importantes de noticias en ese país. Y estaban transmitiendo la noticia. Eso fue, o sea, a mí me tocó el momento clive en donde el segundo avión se estrella con la segunda torre. Y recuerdo la expresión, esta maestra, porque bueno, así paréntesis de abreviario cultural, cuando tú llegas de otro país a recibir educación por parte de un plan de estudios gringo, te van por niveles. Si eres latino, si eres asiático, latino me refiero de México para abajo, porque no nada más somos lo que nosotros que amamos el fútbol vendría siendo la CONCACAF, no, es todo América, de México para abajo. Se supone que es todos los que hablemos algún idioma con raíz latina. Bueno, sí, porque también hasta los brasileños los llaman, ellos que hablan portugués los llaman latinos. A lo que me refiero es de que los primeros son 5 niveles. El 1 y el 2 es para gente que no habla ni madres de inglés o presente, pequeñas nociones de inglés. El nivel 3, que es cuando dicen, bueno, no está tan dork, tan eso, vamos dándole chance de algunas clases. Y el 4 y el 5, que pues ya vendría siendo el sistema educacional promedio de pues una escuela gringa. O sea, de los, perdona la palabra, pero de los pendejos los menos, ¿o qué? Exactamente. Entonces, bueno, cerrando este paréntesis, yo estaba en el nivel 3, o sea, yo presumo que estuve en el nivel 3, que no era ni muy malo ni muy bueno, o sea, ya saben a quién atacar primero. Exactamente. Entonces, yo bueno, corro mientras lo atacan. Pues no sé si corremos hacia el mismo lado. Bueno. Okay. Regresando, recuerdo que esta maestra nos hablaba, como eran clases en español y también clases en inglés, pues esta maestra era pocha, era esas personas que se iban desde chiquitos a Estados Unidos, se les olvidaba el mendigo español. Y hasta que fueron en mexicanos. Exactamente, y si los ves en la calle, oye, ¿me puedes hacer un paro? I don't speak Spanish, I'm sorry. Traes el nopal en la cara, por Dios. Reacciona. Exactamente, era de ese tipo de personas. Y esa maestra, mientras fuera horario, era hora de escuela, no nos hablaba en español. Nos hablaba en inglés, la muy ojete. Ojete. Había ocasiones en las que, oiga maestra, ¿cuál es la traducción de dicha palabra? I don't know, look it up in the dictionary. Y entonces, ay, por favor, hazme el favor. Ah, pues cuando se estrella el avión en la segunda torre, suelta un gritote. Digo, bárbaro, bárbaro. O sea, casi se le salen las lágrimas a la señora. Qué hipócrita. La neta, malinchista, a más no poder. Bueno, ya para no hartarlos más, los vamos a mandar a un corte. Espero que producción si tenga la rola lista. La próxima rola que quiero enseñarles, ojalá sea la producción original de dicha banda, es Hey You de Pink Floyd. Espero que no salga una sorpresa este grupo de Pink Floyd con una versión totalmente nueva, diferente. Por favor, no se despeguen de este espacio en radio. Por favor, si ustedes no atienden, nos sacan del aire a nosotros y nosotros disfrutamos mucho haciendo esto. Entonces, viene rola. Presentado por Mazda Plasencia y Mazda Acueducto. Bienvenidos a... Ahora sí, me aseguré de que producción la tuviera después del genial cover de Pink Floyd. Esta canción es Feel Good Inc. de Gorillaz. Por favor, disfruten, ya regresamos. Volvemos aquí en la otra cara. Un aplauso a nuestra producción que ahora sí le atinó la canción. Ese no era un cover, ¿verdad que no era un cover ese? Con su respectivo falla media canción, pero sí era. Bueno, de perdis le atinan a la rola de fondo, ¿no? Y a la de inicio. Digo, eso yo creo que ya es. ¿Alguien está interesado de algunos operadores? Que los aquí, estamos que subastando. Medio fallos, pero honestos y decentes, ¿eh? Decentón. El operador, ah, yo no sé, el operador. No, al rato dicen que también el presentador. No, ahí sí ya cada quien, ¿eh? La verdad. Ok, bueno. Una vez más, volviendo al tema, ¿cuántas ganamos? Cinco. Cinco veces que nos desviamos del tema, pero no es con nuestra culpa. Bueno, esta vez no. Ah, de todos modos, cuéntala. Ok. Bueno, volviendo al grito fan, estrepitoso. Estrepitoso, ¿cómo más llamarlo? Mamón. Mamón. La neta, mamón. O sea, yo sí me dije, ¡ah! ¡ay, qué madrazo! Pero en realidad yo nunca pensé que esa cabrona torre se iba a caer, ¿eh? No, es que ¿cómo pensar que ni siquiera le dio media torre, le dio un pedacito? Yo dijera, se iba volando bajo el avión. Leía los cimientos, aterrizó en los cimientos todavía. Exactamente. No, y fíjate que en ese día no fueron nada más las Torres Gemelas. Uh-huh. También fueron, iban otras dos aerolíneas, porque fueron cuatro aviones los que secuestraron. Eran cuatro aviones y uno de ellos, de los cuales no pegó en la torre. Pegó en el Pentágono. Muchas gracias, señor de producción. Ya nos dejó sordos. Muchas gracias. Ya se puede retirar. Ahora sí, ya me escucho bien. ¿Ya? No, de hecho te escuchas peor, pero bueno. Bueno, muchas gracias, señor acá, operador de producción y todo eso. Bueno, continuando con el tema, ¿cuántos van? Seis, muy bien. A la docena nos dan un premio, nos corren de aquí. No, ¿verdad? No hay boletos para la UDG esta vez. No. Ok, bueno, en lo que quiero así como que enfatizar es de que cambiaron muchas cosas después de esos atentados. Y fíjate, yo estaba al otro lado del país, cambiaron muchísimo las cosas. ¿Cuánta gente actualmente no has escuchado? ¡Ah, hicieron volar una discoteca en Monterrey! Y aquí en Jalisco no sucede nada, o sea, nada más así como que un comentario de ¡ay, qué mal pedo! Pero no, en Estados Unidos, fíjate. Bueno, abreviario cultural, paréntesis, las escuelas no pueden, en las escuelas no se permiten utilizar ciertos colores, ¿no? Está prohibido el azul, está prohibido el rojo. ¿Por qué? Porque allá muchas pandillas o, bueno, barrios adoptan estos colores para identificarse. O sea, si están pegando a su madre de perdiz, ya sabes a quién pegarle, porque está usando el color contrario. Y al menos tienen ese tipo de organización. Sí, creo que escuché en una ocasión que el beige era como de los colores más... color neutro. Sí, de hecho, mi uniforme... Pero no manches, parecen banditas con patas. Exactamente, porque mi uniforme era zapatos negros, pantalón beige o short beige, camisa tanto negra o... verde, pero tipo polo. Pero entonces, ¿por qué hacen que todos sus héroes o superhéroes siempre están vestidos de esos colores? Pues ahí sí, está raro, ¿no? Decirte, no, sí está raro. Por ejemplo, Superman tiene los tres. Pues sí, tiene los tres y nadie le dice nada. La Mujer Maravilla, la bandera de Estados Unidos. La bandera, Spider-Man, o sea, toda la bola de los cuatro fantásticos. Toda la bola de changos que van en ropa interior por ahí. Capitán América. Ah, ese no manches, es de los que más sí, traen la bandera amarrada, pero en sí. Ok, bueno. Seis. Continuando con el abreviario cultural, una de las cosas que según eso por seguridad no te dejan tener es pues ropa de ciertos colores. Ah, pues la regla cambia. ¿Por qué? Porque mientras tenga la bandera gringa puedes usar la playera que tú quieras, el color que tú quieras. Y es más, no tiene que ser de tu talla. Podrías ponértela así de super top o super guanguísima, así bien cholote, pero podías usarla. ¿Por qué? Porque tenía la bandera gringa. Nada más por eso. Aquí lo que quiero enfatizar es el nivel de ¿cómo se dice? Cuando las ovejas siguen al líder. Bueno, son ovejas. Son borregos. O sea, son borregos. O sea, no sé cómo, no tengo la más mínima idea de ¿pastoreo? Cómo. ¿Pastoreo? Exactamente. Quiero que veas qué tan dentro está todo esta. Yo lo llamo idiosincrasia porque no hay criterio propio. O sea, incluso todos los días en las escuelas se hace lo que es el Pledge of Allegiance a una bandera que pues ni siquiera es tuya, y eso es en salones. Bueno, para los que no sepan, el Pledge of Allegiance es así como es decir una oración, pero hacia una bandera. Yo rindo honores a la bandera de Estados Unidos de América. Técnicamente es lo mismo que hacemos aquí, ¿no? Pues sí, pero acá es pues acá cantas el himno, haces parodias de mexicanos rateros sin vergüenza, se robaron mi torta de 50, ¿no? La clásica que utilizas en la primaria. Acá no, acá todos los días es así como un tipo de oración. Al menos así yo lo veía. Tenía 12 años y no, ya me lo tragaba, no me tragaba esa porquería, la verdad, porque yo pienso que es una porquería. Y pues así como eso es del lado humano en un lugar donde estaba al otro lado del país. Eso era del otro lado del país. Ahora imagínate todos los estados vecinos. No, cállate la boca, ¿no? No, y más que nada Virginia, porque en Virginia está lo que es el Pentágono, donde uno de los aviones que se robaron ese día se llegó a estrellar. Y el otro se supone que no era un avión, era un misil. Bueno, ya después corrieron los rumores de que era un misil. Y si ves la cinta de seguridad, nada más se ve un flashazo y luego la explosión. Sí, es raro. Era yo creo que cualquier objeto proyectil que se haya estrellado en esa parte del Pentágono. Uno de los laboratorios tronó. Era muchísimo más rápido que un avión, eso sí te lo puedo asegurar, ¿eh? Sí, fácil. Aparte de que nunca dijeron, ay, tantos del abuelo fulano se murieron de los que chocaron en el Pentágono. Realmente no hacen mucho énfasis en pues eso. Pues no, nada más contaron a la banda que venía de pasajera. Ah, y se supone que el cuarto avión, que nunca llegó, se estrelló en el campo. Porque no nada más tenía que, ay, víctimas, nosotros los gringos, no, tenían que verse bien. ¿Por qué? Porque incluso sacaron una película de esto. Se supone que uno de los aviones que se robaron, tanto la tripulación como los pasajeros dijeron, no, ni madres, no vamos a hacer que se estrellen contra un edificio de nuestro país. Ay, bien, bien héroes. Y bien chichos, llegaron a la cabina, se madrearon a los terroristas. A los terroristas, pero sorpresa, se estrellaron en el campo. Oye, eso suena más mucho a ciertas películas que suelen hacer que un tipo vence al ejército de sabe dónde, qué país olvidado. Simplemente 300, ¿no? O sea, somos poquitos, pero bien, aquí no bien pasa. Chichos, ¿no? Bueno, ponle que esa es una referencia histórica, pero ¿qué te gusta? Rambo, Terminator, no, Rambo, Maldam y todos esos tipos que siempre pusieron de que, ay, un güey, como más porque es gringo, puede con toda la bola de cabrones de otro país. Exactamente. O sea, ¿viste la última película de Rambo? La de Rambo 4. Casi, que pelean en el asilo con todos los viejitos, no manches, está bien anciano. Bueno, Rookie, o mejor conocido como Sylvester Stallone, en esa película, fíjate, era un batallón completo en Vietnam. Pues siempre lo sacan así, realmente. Sí, él solo puede con todos. Ah, nomás porque es gringo. Nomás porque es gringo. Sí, nunca. Porque nunca. Es una tola. Ah, pero porque es gringo. Y porque es gringo. O sea, es lo que así los quisieron poner a los de ese avión. Exactamente. Bueno, volviendo al tema, ya vamos. Bueno, ¡7! Volviendo al tema. O sea, si sucedió realmente así, porque hay que darles el beneficio de la duda. Si sucedió realmente así, pues órale, qué chido, ¿no? Pues qué chido que diga, hayan dicho, no, ni madre. Vamos a morir, pero como héroes. Exactamente, y creo que hasta monumento tenían. Bueno, el chiste es de que, pues si en realidad sucedió, órale, qué chido, ¿no? Pues mis respetos. Pero no, yo no creo, no creo. ¿Cuáles realmente son las probabilidades de que realmente se hayan levantado en contra de después de terrorista? Y voy a decir algo, tal vez fuera del tema, sea un pequeño paréntesis. Aparte de Juan Escutia, ¿quién se quiere suicidar por el país, no? Sí, no, y de hecho, así como que cotorreando, podrías pensar que Juan Escutia se tropezó con la bandera, ¿no? La neta, la orilla, dijo a la orilla, ay, va con la bandera, se enreda y ¡ah! ¡Auxilio! Exactamente. Sí, es que bueno, quiso ver si volaba. No, esto hay que meter el criterio en todo, más que nada. Bueno, vamos a pedirle otro favor a la producción, que por favor nos sí, ponga así la canción de rodillas de Amy Winehouse, que es Crow Wake Up Alone, recordando aquí a la diva británica. Bueno, pues ahorita regresamos después de esta rola, no se vayan. Thank you. is okay in the day. I'm staying busy, tied up enough so I don't have to wonder where is he. Got so sick of crying. Network Radio. Muchas gracias por seguirnos escuchando. O no aguantando. Aguantando más que nada. No hemos llegado al radio escucha número cero, así es que eso es razón para festejar. Sí, ¿verdad? Sí, así nos estuviera escuchando una persona. No nos quitan del aire. Así es. Oh, espera, no, creo que no debimos haberles dicho. De hecho. ¡Ah! Se está listando. No, no te desconectes, tú que nos estás oyendo, te necesitamos. Sí, por favor. Bueno, continuando. Después de hacer el regreso de la... El regreso número 8 del tema, porque ya vamos 8 veces que nos desviamos del tema. Muy bien, pues, ¿qué más quieren que sí, les diga? Esto bueno, va a seguir durando y va a seguir cumpliendo años. Después ¿sí? va a seguir... No, espérate, desde... Aparte de las torres, va a seguir habiendo inventos de Estados Unidos, porque pareciera que tienen... ¿cómo se llama? Síndrome de... Munchausen. Necesitan atención de todo el mundo. Si es un síndrome, búsquenlo en internet. Si es un síndrome. Munchausen. síndrome de Munchausen. Necesitan atención, necesita que todo el mundo los voltee a ver. Porque se sienten solos o qué. Pero bueno, las Torres Gemelas, antes de eso, ¿qué fue? Por eso, World Trade Center es el centro donde todo el mundo hace negociaciones. Ah, sí. Antes de que cayeran las torres, ¿con qué llamaron la atención? Pues llamaron la atención con muchas cosas. Por ejemplo, en la administración de Bill Clinton, el famoso caso Lingüístico. Sí, la verdad que necesitan que el mundo los voltee a ver para recordar que existen. Exactamente. Antes de eso fue la administración de quién fue. Si alguien sabe, en Facebook podrían contactarnos como Radio Cusey FM. De verdad, no se agüiten. Contáctenos. O sea, no pasa de que digamos, ah, mira, este comentó esto. Ah, no pasa de ahí, la verdad. Y de que luego nos encuentren en la calle y nos golpeen, pero bueno. Bueno, mientras no posteemos fotos de nosotros, creo que pues, vamos a estar bien, ¿no? Creo que en mi Face tengo un pequeño problema con eso. Hay demasiadas fotos mías. Bueno, no saben cómo está escrita, entonces. Buen punto. Y por eso Facebook es malo, pero bueno, en esta ocasión es bueno porque queremos que participe. Por favor, de verdad, nos gusta que el público participe, no es broma. Critíquenos. Díganos, además, ya cállense. Su programa es basura, no lo voy a volver a escuchar, es válido. ¿Por qué? Porque este espacio es para ustedes, hombre. Ya, nosotros si no nos dicen nada, nosotros vamos a agarrar el hilo a la hilacha. Bueno, ¿cómo se dice? Vuelo a la hilacha. Sí. Vuelo a la hilacha. Comprendan, lo pasó tiempo de su vida en Gringolandia. No, necesito el programa del Bastel Gordito. Lo necesito, sí. Urgente. Bueno. Próximamente en el Baratín. Exactamente. Bueno, sí, más? También fue lo de... Antes de eso, ¿qué fue? Bueno, estoy remontándome todavía mucho antes, cuando dijeron que pisaron la luna. En la administración de John F. Kennedy, el asesinato de John F. Kennedy. El hombre pisa la luna, y nada, y no, tampoco creo que... En ese tiempo hay algo tenebroso ahí, porque así como que en el espacio la bandera ondeando. Sí, aparte de que si Armstrong se llamaba tipo, ¿no? Sí, Neil Armstrong. Llegó y fue el primero en pisar la luna, quien puso la cámara. Es una muy buena pregunta. Digo, porque la cámara abarca desde la nave, el tipo que bajando. Es más, se supone que en la luna no hay gravedad. ¿Cómo es que la arena cayó otra vez? Da el paso y la arena flota por unos instantes y luego cae. Aunque créeme que tienen el beneficio de la duda, porque bueno, nosotros que estamos aquí en Cusey, que tenemos contacto con algunos físicos. Por cierto, me gustaría enviar un saludo a Jorge Felipe Barbosa, que se supone que debería de estar como invitado en este programa, en este preciso espacio, pero no vino. Nunca explicó por qué. Que el cual es físico y... También tiene el beneficio de la duda. No quiso venir, ahora se friega. Bueno, continuando, el beneficio de la duda, ¿por qué? Porque a pesar de que nosotros estamos en Cusey, ¿tú sabes qué es lo que genera la gravedad? ¿Cuál es el resultado? Siendo el resultado la gravedad, ¿qué lo genera? No, ni yo. Me he preguntado a muchos físicos y me han dado muchas teorías, pero pues ninguna... ninguna contundente. Eso es la está como el tiempo, que es relativo, que toda la física se basa en el tiempo y es un dato relativo, o sea. Sí, ahí sí te creo, porque bueno, vivencias. Si saltas de un carro en movimiento, tú sientes la velocidad estática dentro del carro, pero el carro es el que está en movimiento. Si tú brincas... Pero eso es gravedad, ¿no? Vuelcas. O sea, no vas a la misma velocidad, no vas a la misma trayectoria. Y esto voy a lo que es el concepto de relatividad. Ah, ok. De relatividad. Yo pensaba pues, que estabas hablando de relatividad del tiempo. Pues sí, porque nosotros somos personas que están sujetas al tiempo. Entonces, si lo ves así de esa manera, pues si tienes ciertos efectos por parte de la relatividad... Independientemente de lo que sea el caso, pues sí, y eso agregando la premisa de que nosotros somos parte del espacio continuo, lo cual se basa en tiempo, pues puedes inferir, no, pues la relatividad del tiempo también es relativo. Pues sí, pero ya van 9 veces que nos desviamos del tema. Muy bien señalado, muy bien señalado, ya. Gracias. Sí, llegamos a las 12 y a las 12 veces que no, a la docena de paréntesis. Oh, yo también ocupo ese diccionario. La verdad. Pero, con dato, no es diccionario, es el diccionario del Bester. O sea, sí. Porque si lo piden como diccionario no lo van a encontrar jamás. A ver si la producción más adelante nos puede aventar el comercial del diccionario, por favor, para que sepan aquí la banda de lo que estamos hablando. Bueno, pues continuando, hay muchas incongruencias, la verdad, y bueno, no sé ustedes, pero un hecho tan extremo como lo hizo ver Estados Unidos, pues debería de ser perfecto, ¿no? No debería de existir duda alguna que de lo que realmente pasó. Debería de ser lógico lo que sucedió. Debería de decir, si pasa, dices, oye, pero no debió haber sucedido eso. No, dices, ¡ay, qué mal pedo! O sea, no, tu primera impresión no es, oye, no debería de ser esto, sino es, ay, qué mal pedo que ha sucedido. Pero ¿sabes hasta dónde llegaron? Al punto de necesidad de atención. Ya cuando empezó como a mermar el hecho y a terrorismo, así como que en los demás países, ah, Simón, te tronaron dos edificios. ¿Y? Ah, no, empezaron a decir que Nostradamus, Nostradamus lo predijo. O sea, llegan a un punto de irreverencia total a la lógica. Pues sí. Empezar a creer en misticismos. O sea, ya no estamos hablando de hechos lógicos, sino un cabrón tuvo una alucinación hace un chingo de tiempo y predijo lo que a mí me pasa. O sea, yo soy el importante, el mundo tiene que girar alrededor de mí. Obviamente. O sea, te quedas así de, no mames. Igual, si fuera cierto que, en lo personal, no creo. Si fuera cierto que Nostradamus sí predijo cosas, dudo mucho que haya basado toda una predicción en dos edificios. Bueno, eso sí, y eso es así como que, según yo tengo entendido, eso es una marca, ¿no? De lo que va a suceder a futuro. Así como que un presagio. Puede ser, o sea, es que cabe así como que un gran margen, porque no especificó, no, o sea, están haciendo lo mismo que hizo Hitler con esas mismas predicciones. Ay, mira, es que él dijo y yo soy el que del que estaba hablando, fíjate. Y ahora que lo mencionas, Estados Unidos no fue el mismo después de la Segunda Guerra Mundial. Claro que no. Desde ahí, yo digo que ese es el punto en el que parte de decir, yo soy el policía del mundo, yo soy esto. Aunque claro, pues así como que hacer la aclaración aquí al público es de que esta es nuestra opinión. Nosotros sí. Lo que estamos ofreciendo es un punto de vista diferente. Personal, un punto de vista personal y claro, ustedes tendrán sus propias convicciones. Y así piensan igual que nosotros, que a toda madre. Sí, la verdad. Ponle que estamos hablando de un país que realmente no le simpatiza a mucha gente. Pues sí, además no estamos hablando de nuestro país, que próximamente vamos a preparar un tema de eso. Sí, porque también hay muchas incongruencias que verán el otro sorpresas, el otro lado de la historia mexicana. Sí, así es. Espérenlo y si tienen algo chusco de la historia, igual les agradeceríamos mucho, en serio, que nos lo compartieran en Facebook. Bueno, también se vale decir chistes, chistes patrios. Ah, sí, hay que manejar a nuestro país. A ver, bueno, haciendo un gran paréntesis para que sea la novena vez. ¿Nueve? ¿Ocho? No, ya vamos en la 12, sí, ya nos desviamos tanto del tema. Enseguida, bueno, lo que vamos a hacer es, ya producción nos está apurando. Vamos a mandar a rola. Sí, para que descansen de estarnos escuchando. Entonces vamos a ver si podemos escuchar completamente la canción Hey You de Pink Floyd. A ver si nos hacen el gran parototote. Esto es La Otra Cara. Volvemos enseguida después de esta rolita. Y por favor, el promo de diccionario. El diccionario, hay que rendirle homenaje a esta señora también. Sí, sí, volvemos, sí. Continuo. Thank you.

Entonces diga... Que haga irrevelante. Escuchemos de nuevo. Que haga irrevelante. Y por si no les quedó claro, epidemiológico. Epidemiológico. Ha quedado claro y quedará más claro todavía. Este diccionario no está de venta en librerías Gonville o tiendas de prestigio. ¿Pues dónde, güey? Lo puedes comprar en el baratillo. ¡Llévele, llévele, llévele! ¡De 10, de 10, 2 por 15! ¡Llévele al diccionario de Lester! Para que los niños lean mejor y a la hora que tenga que hacerlo, no se equivoque con algunas palabras. Oferta disponible hasta agotar tu existencia. Bueno, pues muchísimas gracias por seguir con nosotros. Aún no llegamos al radio, el radio escucha número cero. Eso es muy bueno mientras exista uno. Aquí estaremos. Exactamente. Únanse al cotorreo vía Facebook, acá en Radio Cusey FM. No se agüiten. Está chido el cotorreo, hombre. Estamos aquí chupando, vale decir no, no estamos todo. Chupando, ¿ah? No. No nos permiten no, aquí en la escuela. Y no sé a qué te refieres así de que. A beber, a tomar. Ah, yo no sé, yo no conozco el alcohol. Señorita ingeniero, no, yo no conozco el alcohol. Congelado. Congelado. ¿No conoces el alcohol sólido? No. No, no te lo recomiendo. No. Bueno, pues una vez más les agradecemos que estén con nosotros. Desgraciadamente se nos acabó el tiempo. Muchos han de decir gracias a Dios. Ya cállense. Demos gracias al Señor porque esto ya se acabó. Pero pues bueno, fue un placer. La próxima semana trataremos de presentarles el tema detrás de la historia de México. Sí, lo que nos hacen creer en la primaria y resulta que no es cierto. No tenemos el efecto así de que pues lo tenemos que decir nosotros. Exactamente. Bueno, sí, fallas técnicas, eso que nunca pasa. Si les interesa, si tienen alguien que les caiga mal, recomiéndenles el programa, díganles que está chido a toda madre. Si pierden una apuesta, pierdan de escucharnos en el programa entero. Recuerden que el rating es el que todo lo dice. Así es. Pues bueno, no queda más que decir, pues mi nombre es Agustín. Y el mío, Caro. Muy buenas noches, muchas gracias por habernos escuchado una vez más. Esto fue La Otra Cara. Adiós. Y pórtense mal este puente. When the music's over, turn up.